de muy buen modo me dijeron váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto, los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron, nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido, Garrido. Mucho groove, la dosis justa de sonidos oscuros, vocación pop, un buen riff de guitarra, capas de teclados, el sampleo de una cantante parisina, un exquisito punteo de bajo, se mezclan para el mayor éxito de La Sobrecarga. En los 90 se dispersan incorporándose a bandas como Divididos, Las Pelotas y Todos Tus Muertos. Ya en el siglo XXI, los músicos sobrevivientes relanzan La Sobrecarga en 2013. Los escuchamos con su clásico Conexión París. En este especial Solo Éxitos en Héroes Anónimos, llega un cantante que es sinónimo de hit en sus más de 30 años de carrera. Miguel Mateos, rockea con Sas. Cuando sea grande. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Una banda que no solo tiene un repertorio lleno de hits, sino que son leyenda. Sacudieron las estructuras del rock argentino y latinoamericano. Virus, ¿qué hago en Manila? Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte,

internado de señoritas. Buen día. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Angelical versión de un clásico de los Beach Boys. Charly García en teclados y coros. La voz de Pedro Aznar. Unos años antes de reunir a Serú Girán, solo Dios sabe, Héroes Anónimos. Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas, ¿qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún haría primavera, la vida contigo. Sin poesía, Dios es quien cruza nuestros caminos. Solo Dios sabe nuestros destinos. un trío que definió el sonido de la década. Ya sea como banda soporte para Charly García, Raúl Porchetto o lanzándose con su propio sello. Los hits son sinónimo de éxito incluso cuando dejaron las tablas para dedicarse a la producción. Tienen muchos clásicos, pero el más recordado, sin dudas, es Por Amor. Llega el turno de Head al especial Solo Éxitos en Héroes Anónimos. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, thank you. Volvemos a Rosario. Graffiti. Recuerdo esa canción. Daniel Morano, un periodista y productor multifacético, en los 80 creó un hito radial, el Tren Fantasma. Fue dueño también de una de las discotecas emblemáticas de la noche porteña, Prix Dame. También se hizo tiempo para armar una banda a la que definió como Fantasma, Alfonso se entrega. Haciendo un proto-ska, lograron solo dos hits, y para cuando el ska se puso de moda en la Argentina, los Alfonso ya no existían. Recordamos en este especial solo éxitos, El Manicero, Alfonso se entrega. Ay, aquella noche allá en la playa. Bajo la luna te besé. Y aunque recuerdo las palabras, no puedo recordar por qué. Allá en la playa, bajo la luna te besé. Y aunque recuerdo las palabras, no puedo recordar por qué. La viuda e hijas de rock and roll, Lollipop. I love you tanto, no te hagas rogar. Un solo programa no alcanza para repasar todos los éxitos de la década, pero no podía faltar Raúl Porchetto, que logró una seguidilla de discos en el tope de ventas. Luego, harto de las exigencias del mainstream, llevó su carrera a los márgenes de la industria. Bailando en las veredas, Raúl Porchetto. Y llegamos al final. Sí, muchísimas canciones quedaron para otro especial. Esto es Cosméticos. Una nada. Chao. Te espero la próxima semana. deseando tu presencia. Mientras la lluvia cae, susurra en mi cabeza. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.